Historias del Blues. Well, I done got old. Can't do the things I used to do. Cause I'm an old man. Well, I done got old. Well, I done got old. I can't do the things I used to do, 'cause I done got old. Remember the day, baby, done passed and gone, that I could love you most all night long. But now things done changed, and I done got old. I can't do the things I used to do, 'cause I'm an old man. I can't look like I used to. I can't walk like I used to. I can't love like I used to. And now things done changed, and I done got old. I can't do the things I used to do, because I'm an old man. I'm an old man. I'm an old man. I'm an old man. And I'm not the same. I'm a very old man. Buddy Guy, el actual rey del blues de Chicago, el que ahora gobierna en los que fueran los dominios de Muddy Waters, llega a los 80 años de edad y de una forma que muchos envidiarían. Los tiempos han cambiado y de esa época en la que el guitarrista tenía que rogar para que le hicieran un contrato decente de grabación, ya solo queda el recuerdo, pues ahora Buddy Guy se vanagloria de los incontables premios obtenidos y de ser considerado por muchos músicos, como el caso de Eric Clapton, como uno de los bluesmen más influyentes de la historia. Hoy en Historias del Blues, 20 años al aire en Javerian Estéreo, tenemos un programa especial dedicado a Buddy Guy, en el que escucharemos a partes de lo que ha sido su producción en este nuevo siglo. Iniciamos con el tema Don't Got Old del álbum Sweet Tea de 2001. La guitarra enérgica y una amplia capacidad histriónica sobre el escenario han sido las características principales dentro del estilo de Buddy Guy. A eso se suma su voz, generalmente aguda, que juega de manera infinita con la guitarra. Ya ha pasado bastante tiempo, más de medio siglo, desde sus comienzos en la escena blues de Baton Rouge en el estado de Luisiana. Fue allí hacia 1950 cuando realizó sus primeros conciertos con la banda de Big Papa John Tilly, en una época en la cual el nerviosismo lo inundaba de forma tal que tenía que tomar pastillas para no quedarse paralizado sobre el escenario. Luego de esa experiencia con Tilly pasó al grupo del armonicista Ruffle Neal, pero para entonces los nervios ya estaban controlados. Escuchemos otro tema del álbum Sweet Tea de Body Guy, Stay All Night. Luego vendrá Hard Time Killing Floor del disco Blues Singer de 2003. Stay all night, stay in the long, long, long. hard times are here, and everywhere you go, times are harder than they ever been before. You know people are drifting from door to door, but they can't find no heaven, don't care where they go. People, if I ever can get up out this heart killing flow, Lord, I won't get down, down this low no more. When you hear me singing this old lonesome song, people, you know these hard times can't last us so long. Something got to give. I live the life I love, and I live the life I live. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry about me, just leave me alone. Sweet life and nothing but a thrill. I live the life I love, and I live the life I live. My diamond ring and my money too. Tomorrow night it could be loaned to you. The girls move me at the will. I live the life I love, and I love the life I live. I may bet a thousand on a horse this time. 1 minute late, I may not have a dime. Tomorrow night, I could be over the hill. I just want you to know, baby, the way I feel. See me walking as I pass you by. Don't talk about me, 'cause I could be high. Just forgive me if you will. I live the life I love, and I live the life I live. Yeah. Thank you. Buddy Guy nos ofrecía I Love the Life I Live. Continuando con la historia de nuestro invitado Buddy Guy, el guitarrista llegó a Chicago en 1957, listo para tomar por asalto la ciudad. Los primeros momentos fueron duros, aunque no demoró en ganar nombre y codearse con la élite de la época como Freddie King, Muddy Waters, Otis Rush y Magic Sam, quien fue el encargado de presentar a Buddy Guy ante Lee Toscano, propietario de Cobra Records. En 1958, Buddy Guy grabó tres sencillos para Artistic, un sello subsidiario de Cobra. Estos fueron This Is The End y Try To Quit You Baby, los cuales mostraban cierta influencia del sonido de B.B. King, y también You Sure Can't Do, un homenaje a Guitar Slim. Este trío de canciones fue producido por Willie Dixon. Buddy Guy pasó al sello Chess luego de que Cobra cerrara sus puertas. Apoyado por Otis Rush, Guy grabó para la principal casa disquera de Chicago dos sencillos que mostraron al gran público ese estilo agudo de interpretar la guitarra y también de cantar, que posteriormente se convirtieron en formas características de lo que se conoce como el estilo West Side en la Ciudad de los Vientos. Estas canciones fueron First Time I Met the Blues y Broken Hearted Blues, y pues ya no quedaba duda de su poder musical. Entre 1960 y 1967, el catálogo de Chess mostró el trabajo más satisfactorio de Buddy Guy. Haciendo parte de este sello, el guitarrista trabajó también como músico de sesión, poniendo su sonido a temas de Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter, Sonny Boy Williamson y Coco Taylor, entre otros. Seguimos con más música de Buddy Guy. Aquí están On a Saturday Night y Ain't No Sunshine, al lado de Tracy Chapman, temas que hacen parte de Bring 'Em In, publicado en 2005. Baby, and when I find my baby, I'm gonna kick at the rugs. I'm gonna pull down the shades. Well, I know everything's gonna work out fine. Just me and my baby and this glass of wine on a Saturday night. On a Saturday night, if we're gonna have a good time, might as well have a damn good time. Gonna kick back the rugs, we're gonna pull down the shades, 'cause I got to get to you to be with you, 'cause you're night. Oh yes, on a Saturday night. Ooh, we play. My baby, and when I find my baby, we're gonna go out the back door. I'm gonna lock up the front door. But I know everything's gonna work out fine. Just me and my baby and a big bottle of wine on a Saturday night. Now, fellas, you know what I'm talking about. On a Saturday night, the no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Sunshine when she gone. Ain't no sunshine when she gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she gone. This house just ain't home. Anytime she goes away. Fail. You can't beat that with a hammer and a nail. No. Look at here. I gave you everything that I could afford. You keep begging, just asking for more. Gave you a yacht, but you said you want to sail. You can't beat that with a hammer and a nail. No! Not the best in town. I'll be the best till the best come around. Cause I promise you that I'll never fail. You can't beat that with a hammer and a nail. Oh, you can't beat that with a hammer and a nail. Presentábamos Hammer and a Nail de Buddy Guy, invitado hoy a Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá. También nos escuchan en la Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM en San Juan de Pasto, en internet por www.javerianestereo.com, Bar de Blues Radio, Pinup Radio, Group Radio, Black Radio Pop y Modulación en Línea. Recuerden que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javerianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com. También en Twitter, donde estamos como @historiasblues. Tenemos más música de nuestro invitado Buddy Guy, That's My Home, del álbum Skin Deep de 2008 y Living Proof, del disco del mismo nombre publicado en 2010. Thank you. but you can't stay here. Too soon. Baby, that's much too soon. Yes. If I never see you again, it'll be too soon. Nag at me, baby, with your yaggity-yak. Pack up your bitchin' and don't come back. But you won't break mine too soon. Baby, that's much too soon. No. If I never see you again, baby, that's much too soon. The door is too soon. Buddy Guy nos ofrecía Too Soon del álbum Living Proof de 2010. En 1967, Buddy Guy se retiró de Chess y pasó al sello Vanguard. Su primer trabajo con esa casa, A Man and the Blues, siguió la misma línea de lo que hacía en Chess, pero los siguientes discos, This is Buddy Guy y Hold That Plane, no ofrecieron los resultados esperados. En esa misma época comenzó a firmarse la amistad entre Buddy Guy y el armonicista Junior Wells, la cual se consolidó en el álbum Buddy Guy and Junior Wells Play the Blues, publicado en 1972. Esta pareja recorrió el mundo del blues en los años 70, convirtiéndose en el dúo de mayor importancia dentro del blues contemporáneo. Aunque la reputación de Buddy Guy entre los dioses de la guitarra del blues rock como Eric Clapton, Jimi Hendrix y Stevie Ray Vaughan fue grande, de hecho todos ellos lo nombraron como la principal influencia de sus estilos, en la década de 1980 no grabó ningún disco. Fue tan solo hasta 1991 cuando comienza su unión con Silverton Records que Buddy Guy gana el reconocimiento que se merecía. Gracias al álbum Damn Right I've Got the Blues obtiene un premio Grammy y el tren comienza a moverse nuevamente, llenando conciertos y obteniendo cuanta mención fuera posible. Vamos con dos canciones del álbum Rhythm and Blues publicado por Buddy Guy en 2013, Too Damn Bad y Poison Ivy. Baby, when you left, got your bags all packed. Now you change your mind and you want me back. I say it's too damn bad. Too damn bad for you. Oh, I would like to help you, honey, but it's too damn bad for you. Too damn bad for you.

wish all of them was that easy. Too late! Too late! Too late! Out of your deceiving and I can't stand your grieving, I'm gone. I'm tired of your deceiving and I can't stand your creeping, I'm gone. Escuchábamos Too Late, interpretado por Buddy Guy. En 1993, Buddy Guy presentó Feel Like Rain, menos artístico que Damn Right I Got the Blues, pero que tiene como valor la participación de artistas como Travis Tritt, músico country, y también la voz de Paul Rogers. En 1994 apareció Sleeping In, que devolvió a Buddy a la dirección correcta, sin invitados y una preponderancia del blues. 1998 vio llegar un álbum acústico al lado de su eterno compañero Junior Wells, Last Time Around, Life at Legends, y en 2001 Buddy Guy decidió ir al Mississippi para una grabación al estilo Juke Joint Blues y Country Hill Blues. El resultado fue Sweet Tea, uno de sus mejores trabajos y a la vez el más extraño de todo su catálogo. Para el 2003 presentó Blues Singer, completamente acústico, y en 2005 Bring Him In, un regreso a sus primeros álbumes con Silverton Records, una brillante producción llena de estrellas invitadas. En 2008 Buddy Guy presentó Skin Deep, en 2010 Living Proof, en 2012 Life at Legends, concierto grabado en su famoso sitio de blues en Chicago, para 2013 llegó con el álbum doble Rhythm and Blues y el año pasado publicó Born to Play the Guitar. Escuchar un disco de Buddy Guy es una experiencia satisfactoria. Verlo en vivo puede ser algo frustrante, ya que puede interrumpir abruptamente una canción a la mitad, bien porque olvidó la letra, bien para ofrecer imitaciones de Eric Clapton o de Jimi Hendrix. Sin embargo, nadie niega que Buddy Guy sea el rey del blues de Chicago y que desde su trono, ubicado en el Legends, el club de blues más vistoso de la Ciudad de los Vientos, gobierna a sus anchas, dándole la oportunidad a muchos artistas de tocar a su lado y de comenzar a proyectar su carrera. Llegamos al final de este especial dedicado a Buddy Guy en Historias del Blues, 20 años al aire en Javerian Estéreo. Cerramos la emisión con el tema Kiss Me Quick. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Kiss Me Quick. clock is ticking, time is tight. Let's get walking on the wild side of life. Kiss me quick, now's our chance to be alone. You're so fine, we ain't got much time. Kiss me quick. Out in the kitchen, up against the wall. Anyway you want me, we got no time to stall. Kiss me quick, now's our chance to be alone. You're so fine, we ain't got much time. Kiss me quick. Historias del Blues.